sabrosito. Este ritmo tropical es muy fácil de bailar, pues tan solo hay que moverse al compás del chiquichá. Este ritmo tropical es muy fácil de bailar, un pasito para adelante y otro paso para atrás. Chiquichi chiquichá, para aquí para allá. Chiquichi chiquichá, para adelante y para atrás. Chiquichi chiquichá, para aquí para allá. Chiquichi chiquichá, para adelante y para atrás. Pero siga con el chiqui. Adelante. Otra vez. Venga, eso. Moviendo esas caderitas. Este ritmo tropical es muy fácil de bailar, pues tan solo hay que moverse al compás del chiquichá. Este ritmo tropical es muy fácil de bailar, un pasito para adelante y otro paso para atrás. Chiquichi chiquichá, para aquí para allá. Chiquichi chiquichá, para adelante y para atrás. Chiquichi chiquichá, para aquí para allá. Chiquichi chiquichá, para adelante y para atrás.